Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Antes de comenzar con el programa de hoy, quería agradecerles a todos los que se acercaron a la Feria del Libro para saludarme y que les firmase el libro. Gracias por todas las muestras de cariño. Estuvimos el sábado pasado en la caseta de la Esfera de los Libros. Fue una tarde estupenda y me encantó que nos pudiésemos saludar y ponerles cara a alguno de ustedes. Así que muchísimas gracias, como digo, por las muestras de cariño. Y dicho esto, vamos con los contenidos que tenemos preparados para esta asamblea número 195 de Ágora Historia. El primer asunto nos lleva hasta la antigüedad. Conoceremos de la mano del historiador David Fernández de la Fuente a Dionisio y Ariadna, los orígenes, los paralelismos con tiempos actuales y la presencia de estos en el teatro, la literatura o el cine, entre otros sitios. Conoceremos en profundidad la figura de Dionisio y el enlace con un mortal como es Ariadna. Otro asunto nos llevará a conocer la flota de coches que reunió el dictador Francisco Franco, coches exclusivos que hoy en día siguen en funcionamiento y se pueden visitar. No se imaginan la exclusividad de estos automóviles. Nos lo contará el periodista y escritor José Luis Hernández Garbi. Y el tercer gran bloque nos lleva hasta ese lapso temporal entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, momento de grandes cambios. Hablaremos de las políticas del odio con el historiador Fernando del Rey. Además, contaremos con Blanca Establés y Manuel Campos de Meta Historia, que nos está en la agenda y las novedades de libros. ¿Se quedan con nosotros? Y algún que otro apunte antes de comenzar esta asamblea de hoy, esta asamblea 195. Pueden descargar todos los programas ya emitidos a través de nuestros podcasts en nuestra web, en agorahistoria.com. Van a encontrar los enlaces que les llevarán a las plataformas como iVoox y también iTunes. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iremos poniendo contenido durante el programa, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y se pueden poner en contacto con nosotros en cualquiera de estas direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y dicho esto, vamos con la asamblea de hoy, la 195, el equipo del programa, en la producción y redacción Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros. Les invitamos ahora a un viaje a la antigüedad, pero también que nos va a hacer viajar a tiempos actuales, porque vamos a relacionar unas cosas con otras. Les invito a que conozcan la figura de Dionisio. Vamos a hablar de mitos, de dioses, y nos vamos a ir hasta Grecia. El despertar del alma, así se llama el último trabajo de David Hernández de la Fuente, Dionisio y Ariadna, mito y misterio. David Hernández de la Fuente ya ha estado aquí en varias ocasiones con nosotros. Incluso yo tuve la oportunidad de entrevistarle ya hace muchísimos años sobre los oráculos, tema que también ha tratado y que es experto. Él es profesor, escritor y profesor universitario, doctor en filología clásica e historia social de la antigüedad, y actualmente es profesor de la UNED. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, David, un placer. Y felicidades porque me ha encantado el libro. Ya les avanzo yo a los oyentes que es una auténtica joya. Es un libro que se lee, la verdad, que muy bien, muy divulgativo. Y lo recomendamos, como digo, El despertar del alma, editado por Ariel. Y lo primero de todo es preguntarte por Dionisio. ¿Quién es o quiénes son? Bueno, Dioniso, como decía Cicerón, son muchos, ¿no? Tenemos muchos Dionisos, porque realmente es un dios quizá el más polifacético, el más poliédrico de la antigüedad. Es un dios que tiene una faceta colectiva en sus ritos orgiásticos, también en el teatro, en la en la ciudad, como dios ciudadano, ¿no? En esos festivales de teatro es el dios de la máscara, pero también es un dios individual que permite al ser humano acercarse a lo divino. Es un dios que tiene, como digo, pues muchas advocaciones y muchas caras, y uno de los que más ha fascinado a toda la humanidad desde la antigüedad pagana hasta su recepción, que es un poco lo que intento analizar en este libro. Aunque ahora vamos a profundizar, cojo una de las frases que aparece en el libro para preguntarte: ¿es Dionisio el dios que define al hombre moderno? Bueno, así lo he intentado yo ver, y es una de las tesis del libro, al final, ¿no? Sobre todo cuando se produce una especie de revival dionisíaco desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, Nietzsche nos será muy familiar a todos, su idea de lo dionisíaco, la idea de Dioniso como un representante de las pulsiones irracionales del ser humano, que también rescata a Freud o Jung, y desde allí, a esta parte, hasta hoy día, hay un Dioniso casi para cada generación, ¿no? Hemos tenido uno en la Guerra Mundial, en la posguerra, en la cultura de los años 60, de las drogas, del teatro experimental. Dioniso es un dios que, precisamente por esa multiplicidad de facetas, por ese ser uno y múltiple, por ese ser representante del lado oscuro, quizá de lo irracional, pero a la vez proporciona un conocimiento supremo y poético de la naturaleza, como dios de la regeneración vegetal, y del más allá también, y del dios de la vida y la muerte. En fin, es un dios tan variado que al ser humano, sobre todo desde la modernidad, desde la filosofía del idealismo alemán y de Nietzsche, ha venido pisando muy fuerte hasta nuestros días. Realmente, por eso yo creo y defiendo así en el libro que es el dios que nos define hoy, pues, más de cerca, ¿no? Bueno, Dioniso se llegó a especular, ¿no?, con que era un dios llegado desde fuera. Esto no es así. ¿Cómo se produce su nacimiento? Bueno, claro, la idea era difícil conciliar la idea de una Grecia blanca, recta, racional, etcétera, de las blancas formas y del origen de Europa, alemana, inglesa, etcétera, que fuera un dios a la vez que promovía los éxtasis orgiásticos y el despedazamiento de animales, un dios con un tanto brutal, ¿no?, con una cara oscura. Por eso se especuló durante mucho tiempo que era un dios extranjero, un dios que llegó a la Grecia racional y del logos, etcétera, un poco, bueno, pues venido del Oriente misterioso, pero y sabemos que es mentira, que es un dios que es profundamente griego, es de los más antiguos, está en el mundo micénico ya, y es un dios que ha venido siempre del extranjero, porque sus mitos son los mitos de un dios que trae un nuevo culto y que lo difunde entre los hombres, ¿no?, que es el culto del vino, de la danza, del éxtasis y de un conocimiento un tanto peligroso, pero indispensable del otro lado, ¿no? Por eso es un dios que, como digo, viene para quedarse, ¿no? Es un dios que es definido por sus muchos nacimientos. Me preguntabas cómo nace. Bueno, hay varios mitos del nacimiento de Dioniso. Digo que es el dios que conoce la vida y la muerte porque, bueno, es famoso el mito de cómo su madre Semele es carbonizada por el rayo de Zeus, su amante secreto, que no se mostraba, y malmetida por Hera, ¿no?, la celosa esposa de Zeus. Hera le dice, bueno, que vestida de anciana, que se muestre con todo su poder el gran dios que dice que es tu amante. Yo creo que es un pastor cualquiera. Zeus se muestra, la mata mientras está embarazada y extrae el feto de su vientre para que culmine su gestación en el muslo de Zeus. Es un dios de un nacimiento extrañísimo. Pero hay otros mitos que hablan de que nació de Perséfone. Es un Dioniso órfico, es un Dioniso que incluso estaba destinado a ser el gran dios del universo, el sucesor de Zeus, ¿no? Es el hijo favorito de Zeus, el último hijo de Zeus, y aunque nace dios, campa por el mundo durante mucho tiempo para demostrar que su culto es el definitivo, ¿no? Digamos que es un dios, por tanto, antiguo y a la vez que tiene esa fama de venir de fuera, pero es de bien dentro, ¿no? Se puede hablar de una imagen mestiza y se mueven en los límites entre los sexos, tal vez porque tenga un padre que es madre. Claro, exactamente. Se mueve entre lo masculino y femenino. Es un dios afeminado. Es el dios de las mujeres. Ha sido definido muchas veces como un dios, si te fijas, es el único que tiene solo sacerdotisas femeninas, ¿no? Uh-huh. De hecho, los grandes ritos de Dioniso, los secretos son de las bacantes y las menas, aunque otros seres y otras criaturas, y hay bacos también que pueden seguirle, pero es el dios fundamentalmente femenino, ¿no? Del gran misterio del mundo, del gran misterio de la naturaleza, de la generación, de la fertilidad, de la exuberancia vegetal. Por eso, claro, es un dios que llama esa atención por la ambivalencia también entre esferas como lo público y lo privado, que decía antes, lo masculino y femenino, lo humano y lo divino. Es el dios que quizá permite a los seres humanos acercarnos más al misterio de lo divino, a la trascendencia, ¿no? Es un poco también ese leitmotiv, el título del Despertar del alma va por ahí, ¿no? Porque es un dios que despierta el alma de los seres humanos a esa otra realidad de unas maneras muy variadas, pero que no nos dejan indiferentes a uno. Y es el dios que está, como digo, entre esos dos mundos, ¿no? Que se complace de la mezcla, ¿no? Entre también piensa entre lo humano y lo animal, ¿no? Es un dios que está rodeado de seres híbridos, ¿no? Como Pan, los sátiros, los animales salvajes. Es un poco el dios ese de la transgresión de fronteras, ¿no? Y tenemos información, no sé si los mitos nos dan información acerca de su infancia, sus primeros años. ¿Sabemos algo de ello? Bueno, es curioso, sí, tenemos, aparte de varios mitos de nacimiento, varios mitos sobre cómo lo cuidan unas nodrizas en Oriente, cómo es salvado o rescatado por su hermano Hermes, con el que se lleva muy bien. Hay una famosa estatua de Hermes con el niño Dioniso. Uh-huh. Tiene una infancia también que es característica de figuras heroicas. Su peripecia es paralela a otros héroes y dioses que tienen que pasar por una especie de peripecia, de experiencia casi iniciática previa a su constelación. Dioniso tiene que, tras su infancia y juventud, tiene que probar y tiene que demostrar que es Dios y expandir su culto por todo el mundo, y al final acaba en una apoteosis al Olimpo, ¿no? Una apoteosis junto a su padre Zeus, ¿no? Por todo esto, por supuesto, nos suena mucho a otra gran contraparte o figura paralela a Dioniso, que es Cristo, ¿no? Obviamente nos puede sonar bastante estas peripecias del hijo del padre, ¿no? Del hijo del padre por excelencia, del Dios padre, obviamente, ¿no? Y también esa peripecia de muerte y renacimiento que pasa varias veces, ¿no? He mencionado el mito de Semele y del nacimiento del muslo, pero en el segundo mito, en el de Perséfone, el niño Dioniso es muerto, despedazado y consumido por los titanes, y luego digamos que vuelve a la vida, ¿no? Él es el Dios que muere y resucita también, ¿no? Eso nos acerca a Cristo, pero nos acerca Osiris también, con el que los griegos se complacían en comparar a su Dioniso. En cuanto a los viajes y también las iniciaciones, ¿qué lugares visitó? Bueno, como digo, es un dios que recorre el mundo antiguo. Se supone que viene de Oriente, que viene de Frigia o del Asia Menor. También parece que viaja a la India, a la lejana India, para, podríamos decir metafóricamente, un poco evangelizar a los indios con su buena nueva del vino y la danza extática, que recorre toda la Asia Menor, toda la parte griega de la Asia Menor, y que llega finalmente a Grecia, a Lática, por ejemplo, a Atenas, difundiendo su culto, a Tebas, donde tiene lugar el famoso episodio de Penteo en las vacantes de Eurípides, uh-huh. A Argos, donde se enfrenta con Perseo. En fin, tiene distintos mitos que realmente pues se dividen en dos grandes grupos: mitos de hospitalidad, es decir, aquellos personajes que reciben a Dioniso de buen grado y aceptan su culto. Un culto extraño en principio, ¿no? Y un poco paradójico frente al culto cívico, oficial, digamos, de la ciudad, y por tanto lo aceptan y son recompensados, y los que lo combaten, ¿no? Los enemigos del dios que no lo aceptan, son mitos de rechazo al dios, ¿no? Que obviamente son castigados, ¿no? Bueno, en líneas generales, porque bueno, ya sabemos la antigüedad en Grecia pues es un periodo bastante extenso, siempre hablamos como algo homogéneo y hay muchas etapas, ¿no? Pero ¿qué papel ocupa Dioniso en la Grecia antigua? Claro, como bien dices, son tantos siglos. Realmente lo que se examina en el libro, a grandes rasgos, de una manera muy personal y muy general también, sin ánimo de exhaustividad, obviamente, es casi un milenio de historia, ¿no? Si tenemos en cuenta que desde el siglo XIII a.C. tenemos marcas de Dioniso en las tablillas micénicas, y que hasta tan tarde como la caída del Imperio Romano y después, en la época cristiana del Imperio de Teodosio, había dionisismo vivo, ¿no? Y había, obviamente, esa competencia con Cristo que asustaba a los padres de la Iglesia, que llegan a escribir en sus tratados esas prevenciones contra el parecido excesivo entre Dioniso y Cristo. Estamos hablando de muchos siglos, ¿no? Entonces, claro, la pervivencia del Dioniso academicismo me parece portentosa, me parece extraordinaria. Se va metamorfoseando, obviamente, no es lo mismo el Dioniso de época arcaica, de la polis más antigua, el Dioniso del teatro del siglo de oro ateniense, que el Dioniso romano. En Roma tiene una pervivencia extraordinaria también, increíble, ¿no? Ya desde el siglo II antes de Cristo, cuando el Senado romano tiene que legislar porque aquello se les va de las manos, el famoso Senado Consulto de Bacchanalibus, ¿no? Hasta llegar a la Roma imperial y tardía, como digo, hasta llegar a la época de Constantino Teodosio. Entonces, claro, es un recorrido histórico que permite al historiador también y al interesado en la religión y en la cultura clásica evaluar digamos esas transformaciones del mundo antiguo a través de del culto de este dios, que es un dios por lo demás muy polifacético y que cada cual adaptará a su modus vivendi, a su modus también scribendi, ¿no? Por ejemplo, un breve ejemplo que yo analizo en el libro bastante es el tema de la filosofía, cómo Dioniso está adaptado como una especie de dios filosófico, uh-huh, por los platónicos y sobre todo por los neoplatónicos, ¿no? En la antigüedad tardía. Es un dios que es una excusa como, digamos, para hacer volver una edad de oro utópica, es un dios de la utopía exuberante y de los alimentos sin cesar, de la vegetación abundante, que simboliza también una edad de oro que ha de volver, ya sea por la religión o a veces por la política. También es un dios que encarna cierta subversión política, ¿no? Entonces, bueno, como digo, son tantas variantes que en el libro lo que intento es sintetizarlas y ofrecer un relato historiográfico y de historia de la religión, sobre todo, pero también de historia de la cultura y de las ideas sobre la importancia de este dios y su legado, ¿no? Y sobre todo centrado en el tema de la trascendencia, ¿no? Porque es un dios que desde muy temprano va a tener, digamos, un papel muy relevante en la experiencia del más allá, ¿no? Uh-huh. Ahí está el caso de Ariadna. Ariadna no solo es su cónyuge, la mujer por excelencia de Dioniso, que por otra parte no se le conoce otra, ¿no? Si vemos en los vasos griegos, aparece con ménades y con bacantes, siempre rodeado de mujeres, pero no, digamos, no como intercambio sexual o no como, digamos, que tiene una sola mujer a la que él salva, una peripecia muy curiosa, la de Teseo. Sí. Y es un poco el leitmotiv del libro también ver en qué sentido, desde la más remota antigüedad que podemos constatar este mito, hasta hoy día, digamos, hasta el teatro contemporáneo, por poner un ejemplo, o la poesía española del siglo XX, el tema de Dioniso como dios salvador de la joven Ariadna, que es una especie de trasunto del alma, ¿no? En sus representaciones en la pintura, en la literatura, en la filosofía, etcétera, sigue un hilo tenue, pero incesante desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Esa sería un poco la idea del libro. Porque, bueno, estamos hablando de mitos, de religión, de creencias, de cultos. De forma general, aunque nos salgamos un poco del tema del libro, ¿qué influencia o qué importancia tenían los mitos en la sociedad griega? O sea, ¿cómo le afectaba? ¿Lo llevaban a rajatabla? ¿Le hacían mucho caso a los mitos? ¿No le hacían? ¿Cómo lo vivía la sociedad? Claro, a ver, el mito es un lenguaje casi común y universal de toda la Grecia antigua, en toda, uh-huh, su peripecia histórica, que es muy larga, como te decía. Es bien cierto que el mito es base de las religiones, las historias eran base de la creencia en los dioses antiguos, pero muy pronto el mito se va a convertir en materia literaria, artística, en materia prima, digamos, ¿no? Los artistas que hacen pinturas sobre cerámica o que hacen escultura, o que escriben poemas, o etcétera, etcétera, pues se basa en ese repertorio tan rico de los mitos que todo el mundo conocía. Por eso digo que es un lenguaje común, porque todos conocen esas historias, uh-huh, y lo reinterpretan o lo reelaboran a su manera. Por eso es un gran lenguaje, es el gran lenguaje de la antigüedad, ¿no? La filosofía lo usa también, ¿no? Plotino usa el mito de Dioniso, Platón también, ¿no? Que son los dos autores quizá más estudiados en el libro, ¿no? Y luego, por supuesto, es un lenguaje que ha pasado a las artes y al pensamiento y a las letras de la Europa moderna, digamos, ¿no? A través del Renacimiento, del Barroco, como podemos olvidar los Dionisos de Rubens, de Caravaggio, de Michelangelo, de tantos otros artistas, hasta llegar a nuestros días, ¿no? Hasta llegar a Nietzsche o a los pensadores o artistas actuales. Estamos hablando con David Hernández de la Fuente. Acaba de publicar su trabajo El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio con Ariel. ¿Representa la unión entre Dioniso y Ariadna, una unión entre dos mundos, la unión de los dioses con los mortales? Bueno, claro, es una boda sagrada, ¿no? Es un ritual muy antiguo en el Mediterráneo, ¿no? ¿No? Que es la unión entre un mortal y un dios, o una diosa y una mortal, ¿no? Y que tiene, bueno, pues repercusiones culturales, religiosas enormes, ¿no? En todas las religiones antiguas y posteriores, por supuesto, ¿no? Digamos, la unión entre dos mundos, ¿sí? Es también la redención de una princesa caída en desgracia, perdida. Recordemos la historia de Ariadna. Ella es una princesa en Creta, hija del rey Minos, que traiciona a su país, a su padre, a su hermano, a su hermanastro Minotauro, para que lo mate el héroe Teseo, un extranjero, un advenedizo, del que se enamora, bajo la promesa de que será su reina cuando la lleve a Atenas. Bueno, pues traiciona todo lo que cree y en lo que ha creído, se va con él y el taimado Teseo la abandona en la isla de Naxos de una manera pues astuta y malvada mientras duerme, ¿no? Y ahí es el momento en el que en que llega Dioniso y la rescata. Es un mito en apariencia sencillo. Dioniso llega a la isla de Naxos, una isla simbólica en el medio de las Cícladas, en medio del Egeo, en un camino entre Atenas y Creta, bueno, en un lugar que es clave en el mundo antiguo. Llega como pinta Tiziano en ese estupendo cuadro que está en la National Gallery de Londres, ¿no? De la llegada de Baco y su cortejo a rescatar a Ariadna, o como se ve en la ópera de Strauss, ¿no? De Ariadne of Naxos. Y ese momento mágico de la unión del héroe, del dios y de la mortal, en el que la redime, se casa con ella, la eleva al firmamento, convertida en estrella, es, digamos, un leitmotiv religioso y cultural tan potente que ha tenido tanta influencia en las artes y que realmente refleja una historia de hierogamias, de bodas sagradas, de redención tan tan potente, que luego pues las comparaciones con la Asunción de la Virgen o con la con diversos rituales también de la de los campesinos en Francia. Bueno, la antropología lo estudia muy bien, ¿no? Esa es la Reina de Mayo, ¿no? La boda entre el dios de la vegetación o diosa y el joven o muchacha entre el campesinado. Bueno, son arquetipos muy antiguos y que en este caso clave de Dioniso y Ariadna pues parecen simbolizar esa trascendencia que promete ese dios revelador, el dios que llega a despertar a los mortales, ¿no? Que es Dioniso. Es un dios que, también se describe muchas veces como el dios que llega de Oriente, en efecto, pero que llega para provocar en nosotros un despertar, ¿no? Tanto se ve así en la literatura como en las artes, ¿eh? Hay muchísimos sarcófagos de época romana que representan con gran predilección este momento, cuando Dioniso llega y Ariadna está dormida y la despierta. Claro, en un sarcófago de una dama romana de época Flavia, ¿qué va a querer decir eso, ¿no? Bueno, sobre el culto de Ariadna, vemos que estaba presente tanto en bodas como también en funerales, ¿no? Un poco la alegría y las penas, ¿no? Sí, es un poco el gran misterio de la vida humana, ¿no? Saber conjugar, como decía el lírico arcaico Arquíloco, el ritmo de la vida, ¿no? Es decir, la alternancia, ¿no? De la alegría y la pena, ¿no? Que por otra parte son las dos máscaras dionisíacas del teatro, ¿no? Es el dios, por tanto, que nos inspira esa sabiduría de saber alternar y combinar esas dos facetas que nos van a acompañar siempre, ¿no? La boda y el funeral, ¿no? Y en el caso de Ariadna está ahí, porque Ariadna, para casarse con Dioniso, muere realmente, ¿no? Hay una especie de, bueno, de catábasis, de descenso al infierno. Hay muchos, en el libro analizo un poco los diversos mitos y variantes de esta historia. Muchas veces parece que Dioniso mata a Ariadna, ¿no? Parece que que causa su muerte en cierto modo. Es decir, esa paradoja de que para vivir hay que morir, ¿no? Que por otra parte nos es tan familiar por el cristianismo, ¿no? Que ha retomado todas estas metáforas mistéricas con tanta fuerza y con tanto éxito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí, en la iconografía de Ariadna, es curioso porque ya desde los vasos griegos, desde la cerámica griega hasta los sarcófagos romanos que mencionaba ahora, se combina esa boda con el funeral, con la muerte, ¿no? O sea, muchos lécitos o cerámica típica de enterramiento griega tienen a Ariadna y a Dioniso como personaje fundamental, ¿no? Como símbolo de la pareja, del matrimonio por excelencia, ¿no? En el más allá ya. Y en los sarcófagos romanos, igualmente, o en los tejidos coptos. Digamos, hay un arte dionisiaco que combina esa idea, o en la pintura pompeyana, ¿no? Esa idea un poco misteriosa de la muerte como boda, que por otra parte es una metáfora muy, muy común en muchas culturas, ¿no? La novia, la muerta como una novia, ¿no? O el muerto como un novio, ¿no? Que pasa a conocer ese otro lado bajo la promesa de un banquete nupcial eterno, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De esa combinación de Ariadna entre boda y funeral, ¿no? Seguro que muchos oyentes están diciendo, anda, si me está contando la historia de Crepúsculo. Pues bueno, si es que como yo muchas veces he dicho, que me dijo a mí a su vez un profesor, los griegos ya contaron todo. Nosotros cambiamos la forma de contarlo, pero los griegos ya contaron todo, así que ahí queda la anécdota. Bueno, en cuanto a las imágenes, ¿cómo se lo representa tanto a Dioniso como a Ariadna? Bueno, un poco realmente siguiendo este leitmotiv de boda y funeral, tenemos por una parte un grupo de... bueno, en el capítulo central del libro analizo un poco esas imágenes. Hay una... a la pareja se le representa a menudo como una pareja nupcial, como decía, la novia Ariadna con un velo, uh-huh, en la cerámica griega, o en un carro, también era muy típico de la cerámica representar a la novia en un carro, con un carro nupcial, ¿no?, con el novio. O bien también se le representa una imagen que me gusta mucho y que ha tenido mucha pervivencia, que es la Ariadna durmiente o en el acto de despertarse, ¿no? Es muy interesante la representación del sueño en el arte antiguo, porque es un sueño que puede, bueno, ha sido interpretado como un sueño en diversos grados. En el sueño de Ariadna es un sueño de una expectativa de cambiar a un estado mejor, y la imagen de Ariadna durmiente es una de las grandes durmientes del arte antiguo y posterior, ¿no? Hasta Waterhouse, hasta los prerrafaelistas y hasta Giorgio de Quirico, ¿no?, que representa esa Ariadna durmiente con el motivo de la Ariadna Vaticana, que es una copia romana de un original griego, etcétera. La Ariadna durmiente es otro gran grupo de representaciones. Bueno, he mencionado el cuadro de Tiziano, ¿no? Viene Dioniso y despierta a Ariadna, metafóricamente para despertarla a una nueva vida, ¿no?, después de la muerte temporal, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues hay una gran tipología de Ariadnas que lloran abandonadas en varios momentos de este mitema, ¿no? Por supuesto, la Ariadna también se representa con Teseo, que es su novio humano, ¿no? Luego vendrá el novio divino, ¿no? Esa dicotomía entre el novio humano y el novio eterno, ¿no? Se representa de muchas maneras también como madre. Es curiosamente una... De gemelos, además, ¿no? Me resulta, claro, curioso eso. Sí, es la madre de gemelos, porque realmente es Dioniso, al ser el dios de la exuberancia y de la fertilidad al grado extremo, es el que da gemelos. La gran bendición que es tener gemelos, que para los antiguos era, bueno, pues era un milagro increíble, ¿no? Eso aparece en la cerámica griega con Ariadna, ¿no?, que engendra a dos niños de Dioniso que llevan nombres de la vid, ¿no?, de relaciones con la vid, ¿no? Entonces, claro, también aparece como madre, aparece como novia, aparece como difunta, ¿no? Y aparece también como mujer dionisíaca, como la mujer de los misterios, ¿no? Bueno, hay esa famosa representación de Pompeya, de la Villa de los Misterios, ¿no?, donde supuestamente Ariadna aparece con ese Dioniso recostado sobre ella, ¿no? Aunque misteriosamente Ariadna no tiene rostro, ¿no?, lo cual ha llevado a teorizar a muchos autores quién es esa mujer dionisíaca, ¿no? Pero bueno, las imágenes de Ariadna son riquísimas, ¿no? Desde la época griega hasta la pintura europea. Es muy, muy poderosa la fascinación que ha ejercido sobre los artistas de todas las épocas ese momento clave, ¿no? Y me gusta recordar también las Ariadnas de la música. Es uno de los grandes temas de la ópera, y así ha sido recogido también, y en el libro lo menciono, ¿no? Bueno, ¿y a la Ariadna de gemelo le dejaban dormir por la noche o no? Bueno, es complicado también, ¿no? Ya todos que tenemos niños pequeños sabemos que eso es difícil. Habría que preguntárselo a la propia Ariadna. Bueno, podemos hablar de un Dioniso del paganismo tardío, neoplatónico, un Dioniso, también lo decías, Cristo. ¿Qué evolución va a sufrir y cómo va a marcar, pues, en creencias desarrolladas posteriormente a la antigua Grecia? Bueno, eso es un tema interesantísimo. Le dedico un capítulo, el cuarto del libro. Hablo de una figura llamada el Dioniso Cristo, que se va formando en la Antigüedad Tardía, porque uh-huh, en la época del Imperio Cristianizado empieza a haber, ante el éxito del cristianismo arrollador y ya, por supuesto, oficializado por el Imperio, por el lado pagano empiezan a surgir, digamos, bueno, pues figuras que van modelando también su forma y su figura y sus mitos para dar respuesta a lo que está pasando en el mundo en ese momento, ¿no? Entonces hay diversos personajes paganos, bueno, pues piensa en Heracles, en Orfeo o en Dioniso, sobre todo, que van a ser, digamos, comparados con Cristo por diversas causas, ¿no? De hecho, de Cristo, del que no había imágenes al principio, uh-huh, no sabían los antiguos cómo representarlo, este nuevo Dios, como los otros que tenían gran tradición iconográfica, Cristo no lo tenía, ¿no? A veces aparece sin barba, otras ya va teniendo barba. Al principio se le presenta como un Orfeo, o como un Helios, como un Helio Apolo, en fin, o como un Dioniso. De hecho, la iconografía cristiana toma prestado de la dionisíaca mucho. La vid, por ejemplo, es un elemento común. Entonces, claro, la herencia del dionisismo en ese sentido es enorme. Digamos que obviamente ya los antiguos padres de la Iglesia eran conscientes de esos paralelismos, ¿no? Y cuando en el Evangelio de San Juan Jesús dice que yo soy la viña de verdadero, obviamente se refiere a que había una viña falsa, ¿no?, con la que competir, ¿no? Uh-huh. En una región como era Palestina, rica en vino, y donde desde época helenística el culto de Dioniso tenía cierta implantación, ¿no? Entonces, bueno, las interferencias entre Dioniso y Cristo son innumerables, son muy ricas, y serán muy importantes hasta muy tarde, ¿no? Digamos que no solo en la antigüedad, sino que la herencia de la filosofía en el idealismo alemán, por ejemplo, en Schelling, o en la poesía de Hölderlin, se compara a menudo a esos misterios del vino, ¿no? Los misterios del pan y el vino, ¿no? En el caso de Dioniso y Cristo, en el caso del pan también Demeter, por supuesto. Y bueno, pues la herencia es enorme, ¿no? Es enorme, sobre todo en la época tardía, en la que, por una parte, los padres de la Iglesia mencionaban a la defensiva, digamos, esos paralelismos, y por otra, los filósofos neoplatónicos inciden especialmente en hacer de Dioniso su patrón, el patrón de un nuevo paganismo, del último paganismo, en el que Dioniso aparece revestido de la figura del logos, ¿no?, de la segunda hipóstasis, de la, uh-huh, digamos, como en paralelo a Cristo, de una especie de, bueno, de un logos más cercano al ser humano, de una manera de conocer mejor la vida filosófica, en fin, digamos que la filosofía tarde antigua y la patrística también, bueno, pues contienen esas teselas sueltas que nos pueden hacer llegar a esa figura mixta de un Dioniso Cristo, que sin duda tiene mucha mucha relevancia hasta hoy, ¿no? Bueno, tratas en el libro también tanto a Dioniso como a Ariadna, que los encontramos en el teatro, en el cine, en la literatura española. A lo mejor muchos oyentes se sorprenden, ¿no? Pero ¿dónde los vamos a poder encontrar? Bueno, en una infinidad de lugares. En el capítulo quinto se habla precisamente de la resurrección de Dioniso en las artes modernas, y de Ariadna en la plástica, en las artes literarias, en las artes escénicas. Y bueno, pues se propone un repaso por la poesía simbolista, por Swinburne, por T.S. Eliot, por Juan Ramón Jiménez, Lorca, por ejemplo, para hablar un poco de los más cercanos a nosotros, e incluso una novela estupenda de Vargas Llosa, ¿no?, Lituma en los Andes, que es totalmente dionisíaca, ¿no? Es un trasunto del dionisismo trasplantado al Perú de Sendero Luminoso de los años 90. Uh-huh. El teatro español, Tábora, Lourdes Ortiz, Francisco Nieva, el teatro alternativo, digamos, la performance, ¿no? Es muy rica también la presencia de Dioniso en el cine, hasta Woody Allen, ¿no? Es un poco uno de los autores que se mencionan al final, o en la ópera, digamos que es una... en este capítulo he intentado indagar en los reflejos artísticos y literarios del mito de Dioniso y de su cónyuge Ariadna en las artes, ¿no? Y bueno, pues como verán los lectores, pues está más presente de lo que podríamos pensar. Esa precisamente es una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Tenemos a Dioniso y Ariadna mucho más presente en los tiempos actuales de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Está mucho más. Sí, hombre, yo diría que sí. Desde luego, se ha hablado mucho de este tema, sobre todo en los años 60, ¿no? Desde la cultura de las drogas, también desde la violencia, el estudio de la violencia, ¿no? Por ejemplo, hay un revival dionisíaco a partir de los años 70, cuando la guerra de Vietnam. Dos libros señeros de la época, el de Walter Burkert, de Homo Necans, y el de René Girard, de La violencia y lo sagrado, analizan ese retorno del dionisismo como epítome de la violencia contemporánea. Es un dios... Claro, que entre sexo, violencia, irracionalidad, ¿no?, en el mundo junguiano, freudiano, nietzscheano, y a la vez trascendencia, en el mundo ese ariadneo, con la herencia cristianizada, etcétera, pues, como digo, es tan polifacético, es tan enorme que, claro, obviamente este libro se queda pequeño para tratarlo. Simplemente he elegido algunas, he dicho antes, un poco teselas de un gran mosaico para, uh-huh, ilustrar lo que puede ser una vía de entrada a un mundo que es fascinante, ¿no?, y que está muy presente hoy día, ¿no? La idea final que yo querría transmitir con el libro es que Dioniso es el dios que mejor define al hombre moderno, porque porque parte de Dioniso está en Cristo, por una parte, pero la parte que no está, que es muchísima, está en todo el paganismo contemporáneo, o en todo el arte y en toda la creación literaria. Claro, cuando digo que parte de Dioniso está en Cristo, es que claro, que qué duda cabe que los misterios de la Eucaristía, en el fondo, son unos misterios muy dionisíacos, ¿no? Eso de consumir a un dios y beberse su sangre, uh-huh, está muy presente en el antiguo culto de Dioniso. Pero toda la carga cultural, ideológica, subjetiva, femínea, podríamos decir, no quería decir feminista, cultural, artística, del mito de Dioniso, lo hace tan, tan atractivo para nuestros ojos, que realmente es el dios predilecto del hombre moderno, ¿no? Solo hay que ver que una manifestación artística tan, tan, tan moderna y tan rompedora como la performance, ¿no?, que pretende romper las barreras entre público y representación, ¿no?, digamos que nace bajo el signo de Dioniso, ¿no?, en esa famosa performance de Dioniso en 69, filmada por Brian De Palma en el año 70. Uh-huh. El tema de romper las barreras, de transgredir, es lo que hace Dioniso con nosotros, ¿no? Como he dicho, entre lo femenino y lo masculino, lo humano y lo divino, lo particular, lo individual y lo colectivo, lo animal y la humanidad, ¿no? Está este dios de muchas caras, de muchas máscaras, que aún hoy sigue dando motivos para la reflexión continua, en lo artístico y en lo literario, claro. Bueno, yo he disfrutado mucho, quiero leerlo con más tranquilidad. El despertar del alma, se lo recomendamos, en Dioniso y Ariadna, mito y misterio. El autor, David Fernández de la Fuente, está editado por Ariel. El autor que ha estado aquí con nosotros, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, David. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522. A continuación les vamos a hablar de coches, unos coches muy especiales, coches exclusivos, coches que llegaron hace ya unos cuantos años a España y en la actualidad, ahora lo comentaremos con el invitado, creo que siguen aquí entre todos los españoles, algunos de ellos, si ahora que me corrija, creo que se pueden visitar y se pueden ver. José Luis Hernández Garbi, ya le conocen muchos oyentes de Ágora, viejo conocido. Periodista, escritor, está aquí con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer de nuevo estar con todos vosotros. Bueno, pues hablamos de coches, pero unos coches muy peculiares porque en su día pertenecían a Franco. Tenía yo apuntado unas notas que me hice yo al preparar la entrevista. Siempre se ha hablado de la austeridad, ¿no?, de Franco, y choca cuando vemos pues todo el listado de coches que tenían exclusivos, además para sus desplazamientos, ¿no? Sí, la verdad es que es una flota impresionante, ¿no? Coches que en la época en la que se adquirieron en España pues eran muy difíciles de ver y prácticamente imposibles de adquirir para la inmensa mayoría de los españoles de la época. Realmente son vehículos excepcionales y muy exclusivos. Bueno, empezamos por el Ford 85. Cuéntanos, ¿qué se hizo con este vehículo? Bueno, este vehículo tiene una carga histórica bastante importante. Se trata realmente de un camión, comercial de los años 30, que se le montó en una empresa ferroviaria española que estaba radicada en Zaragoza, se le montó una caja especial para que tuviera un puesto de mando móvil el general Franco durante la guerra civil, un puesto de mando y además un lugar de descanso, ¿no? Este vehículo, pues entre sus características tiene incluso un pequeño dormitorio con un cuarto de baño, con ducha, está equipado con ducha, tiene también una palangana hecha en París, toda en plata, y tiene algunos lujos que en el campo de batalla pues no se podían tener. Incluso está enmoquetado con una moqueta de la Real Fábrica de Tapices de España, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, desde este camión, a mí, cuando yo estuve visitando esta exposición, que como has dicho muy bien en la introducción, pues se puede visitar, me estuvieron comentando los militares de la Guardia Real que se encargan de su mantenimiento, uh-huh, que en este vehículo, por lo visto, se redactó y se firmó el famoso último parte de guerra de la Guerra Civil Española, ¿no? Ese que empieza de vencido y desarmado el Ejército Rojo, pues ¿sí? Se firmó, por lo visto, en el escritorio que se conserva en este vehículo, que está perfectamente conservado. Es una auténtica pieza de museo en todos los sentidos. Bueno, dices tú que es un camión, pero es que es una autocaravana en toda regla, ¿no? Sí, es una autocaravana. Acondicionada. Efectivamente, así es. Y no estamos hablando de el boom y del capitalismo en Estados Unidos en los años 50, sino de los años 50, Es de los años 30, años anteriores a la guerra. Bueno, parece ser que se adquirió en los años de la Guerra Civil, uh-huh, y se modificó en esta empresa. Esta empresa zaragozana que se dedicaba a fabricar material ferroviario, que fue donde se montó la caja, pues con esta roulotte rodante. Bueno, pues la verdad es que impensable, ¿no? Para los años 30 parece mentira. Cómo se vivía en ciertos lugares y el Foro 85 que se prepararon. Y en la actualidad, ¿dónde se encuentra? En este mismo depósito, ¿no? Sí, es en la sala de exposiciones. Cuando yo estuve, concretamente, lo estaban restaurando otra vez. Aunque se conservaba muy bien el vehículo, uh-huh, pero lo estaban reparando. Y creo que se habrá vuelto a exponer en la sala histórica de la Guardia Real en el cuartel del Rey del Pardo, que está, uh-huh, abierto al público. Luego, si quieres, comentamos horarios que tienen. Vale. Bueno, otro de los vehículos. Hitler le hizo un regalito a Franco, un Mercedes-Benz 540. ¿De qué vehículo estamos hablando? Bueno, este realmente es un vehículo excepcional. Es impresionante en todos los sentidos. Es un vehículo, para que nos hagamos idea, de seis ruedas. Uh-huh. Sabéis, con las dos ruedas traseras son motrices. Es un vehículo todoterreno, pero de seis ruedas, ¿sí?, descapotable, y se conserva en un magnífico estado de conservación. Es un regalo personal del Führer, de Hitler, a Francisco Franco, con el motivo de su cumpleaños. Y bueno, este vehículo llegó a España, fue un regalo personal, como digo, de Hitler, que incluye incluso una nota de agradecimiento a Franco y demás, con la entrega de este vehículo. Y llegó al puerto de Barcelona, y desde el puerto de Barcelona, por sus propios medios, o sea, rodando por las carreteras de aquella época de España, pues llegó a Madrid, donde le fue entregado a Francisco Franco. Existe una fotografía muy curiosa en la que sale el embajador alemán de aquel entonces, Storer, entregándole y haciendo la entrega a Franco del vehículo en la explanada del Palacio Real de Madrid, toda cubierta de nieve. Y el vehículo, ya digo, es realmente excepcional. Tiene unas características que nos pueden parecer de vehículos modernos de hoy en día, con acelerador en el volante, con un peso de algo más de 4 toneladas. Fórmula 1. Pues prácticamente. es un vehículo monumental. Lo podemos ver en algunas de esas imágenes que hay de la Segunda Guerra Mundial. Es el mismo vehículo en el que aparecía montado Hitler cuando hace su entrada en Viena, después de la anexión de Austria al rey alemán, y cuando Hitler entra en París, esa visita que hace casi durante esa madrugada fantasmal en la que Hitler visita París, hace una visita relámpago, uh-huh, aparece montado en este vehículo. Es un vehículo excepcional, es de un valor, aparte de histórico, económico, incalculable. Se han vendido, hace unos años se vendieron unos vehículos similares, un lote que era de tres vehículos en Estados Unidos, que estaban completamente restaurados con piezas que no eran originales, se vendieron por $9 millones. Este, que es completamente original en todo, incluso con el juego de maletas a juego que llevaba el coche para que encajara en el maletero. ¿Sí? Este está impecable, o sea, es que están con las piezas originales del coche. Entonces su valor tanto histórico como material es incalculable. ¿Y realmente los utilizaban estos coches o estaban en un depósito y los tenía imaginado de exposición? Parece ser que a Franco este Mercedes, no sé si es que no le gustó mucho cuando cambió las tornas de la Segunda Guerra Mundial y España dejó de estar de posicionarse del lado de los alemanes, pues este coche se arrinconó. Dicen, según me comentan a mí los militares de la Guardia Real, que en su día Franco lo utilizó para algunas jornadas de cacería por el Pardo, pero que en una de ellas se quedó atrapado en un barrizal y no hubo forma de sacarlo. Bueno, hubo que, por sus propios medios, a pesar de que era un tracción a cuatro ruedas y demás, uh-huh. Hubo que sacarlo con una grúa, y a partir de entonces parece ser que a Franco no le gustó mucho el vehículo, y luego además por esta connotación histórica de que España pues se fue poniendo del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pues este vehículo quedó arrinconado, ¿no? Oye, y esto, nos comentabas unas réplicas, ¿no?, que se hicieron con piezas que no eran originales, pero este coche en el mercado, ¿qué valor podría tener? Sí, incalculable, ¿eh? Es que es todo original. Este vehículo incluso se llevó al centro de vehículos de Stuttgart, de la marca Mercedes-Benz, de vehículos históricos, para que le hicieran una revisión a fondo, y se quedaron los ingenieros alemanes impresionados, porque el vehículo está tal y como salió de fábrica, impecable, o sea, no le falta nada. Lo único que hicieron fue desmontarlo pieza a pieza para hacerle una limpieza general del vehículo, volverlo a montar, y ya digo, conserva todas las piezas originales del coche, que ya digo, además es precioso, el coche es muy bonito, es descapotable, que hacerse una idea, pues es un motor inmenso, con una tracción a las seis ruedas, con la tapicería original. Bueno, la verdad es que merece la pena verlo por ese valor histórico y por ese valor a los amantes del automóvil, que bueno, que les tiene que fascinar. Ecológico poco, desde luego. Ecológico poquísimo, eso desde luego. Estos eran unos motores inmensos con un montón de caballos y unos consumos disparatados. Pues hay otro coche, que es el Mercedes-Benz 770K Pullman Limousine. Esta fue adquirida por el ejército español para los desplazamientos de Franco, ¿no? Sí. Fue un capricho, vamos. Sí, por bueno, así decirlo. Sí, un capricho y también una necesidad, ¿no? Porque uh-huh. al ser el jefe de Estado, pues necesitaba un vehículo a la altura de las circunstancias. Y en ese momento, pues, ya digo, el gobierno de España, el gobierno franquista de aquel entonces, pues se posicionaba al lado de los alemanes. Pues qué mejor que recurrir a los aliados de aquel entonces, de, uh-huh. de la España de Franco, para conseguir un vehículo de representación. Y comentaba que el Mercedes anterior, el G4, también como se le conoce, este que se le conocía como Gros Mercedes, Gran Mercedes, es un vehículo también impresionante. También lo hemos visto en multitud de ocasiones en imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Es el vehículo que también en el que se desplazaba Himmler, los grandes jerarcas del nazismo. Uh-huh. Y es un vehículo blindado, también con un peso de cerca de 5 toneladas, tanto cristales como la chapa. También tiene unas innovaciones tecnológicas impresionantes, tiene incluso un limitador de velocidad que nos puede parecer a lo mejor algo de nuestros tiempos, pero en aquel entonces ya existía, porque claro, con casi un peso de 5 toneladas, ese vehículo que podía alcanzar casi los 100 kilómetros por hora, frenarle resultaba un poco difícil, ¿no? Entonces uh-huh. tenía que tener un limitador de velocidad, incluso se conserva la placa que lo pone en el salpicadero del vehículo indicando esta limitación. Igual que el Mercedes anterior del que comentábamos, este se conserva en estado completamente original, también se llevó a Stuttgart para su revisión, y ya digo, también su valor es incalculable. Este además, creo que se llegaron a fabricar, no sé si fueron 8 unidades, y muy poquitas, o sea, es un vehículo muy, muy, muy exclusivo. Y actualmente también pertenece a patrimonio, ¿no? También. A mí me comentaron que en su día estos vehículos están matriculados estaban matriculados, estos dos Mercedes, con matrículas del Ejército de Tierra, pero parece ser que en los últimos momentos con vida del general Franco se matricularon con matrículas de Madrid, estos dos vehículos, porque parece ser que la familia de Franco pensaba quedárselos. Pero a la muerte de Franco, Patrimonio Nacional, que es el encargado del mantenimiento de estos vehículos y la Guardia Real, pues pertenece a Patrimonio Nacional, consiguieron en una hábil jugada quedarse con ellos y no permitir que estos vehículos históricos pasasen a manos privadas. Bueno, mal que conseguimos en general que perteneciesen al patrimonio español. Después hay unos coches, no sé si dice Aigas, ¿cómo se dice? Sí, Aigas. Aigas, ¿no? Son americanos. Bueno, ¿de qué tipo de vehículos se trata? Pues si hablábamos que los Mercedes eran impresionantes, pues uh-huh. en el caso de los vehículos americanos también, ¿no? Unos trencos ya directamente. Sí, bueno, ¿no? unos coches impresionantes en todos los sentidos. Son mi fiel reflejo del cambio de política de aquel entonces, ¿no? Si estábamos hablando de que los anteriores eran coches alemanes porque la España de aquel entonces se posicionaba del lado de la Alemania de Hitler, sí. Cuando se produce el cambio durante la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada esta, pues España se posiciona del lado de los americanos y se dejan de tener coches alemanes para tener coches americanos. Y el primero pura propaganda, ¿no? Sí, y el primero es un creo recordar que es un Chrysler también impresionante, que es muy curioso porque este llega a España, es descapotable, es un coche de ceremonia también, es completamente descapotable. Y este llega a España, y cuando llega a España se le blinda, pero solo la parte trasera, no la del conductor, uh-huh. solamente la del pasajero. Se le blinda, se pone cristales blindados y se le blinda lo que es la carrocería. Pero es curioso, ¿no? Un coche blindado descapotable, que en caso de un ataque terrorista hubiera sido contra Franco, pues poca protección. Además, el conductor estaba desprotegido, con lo cual el vehículo podía ser parado fácilmente. Pero también es otro vehículo impresionante, con un motor descomunal de los de aquella época. Creo que me daban cifras de 30 litros a los 100 de consumo. Madre mía. Pero el coche es precioso, un frontal Cadillac, la tapicería. Además, es que se conservan todos impecables, es que parecen recién salidos de fábrica. Bueno, esto era, o sea, tener uno de ellos era como decir, lucho contra el comunismo, ¿no? Sí, sí. Realmente era un manifiesto, ¿no? En sí mismo el coche. Bueno, en este caso, Franco le gustaban mucho y no tuvo uno, sino que tuvo varios. Sí, se inicia la compra de vehículos americanos, se inicia con este Cadillac del que hablábamos. Luego también se compra un Buick muy, muy especial, le llamaban dientes de ballena por la forma que tiene del radiador y la forma que tiene de los faros. Y es también un modelo descapotable, que según hay dos versiones, me comentaban que podía ser utilizado por Franco para jornadas de cacería. ¿Sí? Y luego que podía ser utilizado por los escoltas que acompañaban a Franco en sus desplazamientos por carretera. Es un coche también descapotable, y la peculiaridad que tiene es que los asientos traseros son como los asientos de las antiguas barberías. Son giratorios, uh-huh. y se pueden girar de 360 grados. Y también lleva unos soportes para armas largas justo detrás de los asientos delanteros. Por eso las dos versiones. Hay algunos que opinan que lo utilizaba Franco para cazar, sin bajarse del coche, para sentado en uno de esos cómodos butacones poder disparar a las presas. Y otros que afirman que realmente eran utilizados por los guardaespaldas para tener una perspectiva de 360 grados. Llevaban ahí las armas largas escondidas, que se conservan. Además, se conservan hasta las mantas que se utilizaban para taparse los pasajeros de atrás. O sea, con eso nos podemos hacer una idea del estado de conservación de los coches, ¿no? Mi opinión personal es que era para los guardaespaldas. Además, creo recordar que en unas imágenes de estas del Nodo, que sale Franco inaugurando uno de los pantanos, uh-huh. nuestros pantanos que se inauguraban en aquel entonces, a mí me pareció ver la imagen del coche y con los guardaespaldas sentados en la parte de atrás. Bueno, pasamos a otro de los coches, que son los Rolls Royce, una serie de coches, desde luego que se había hecho para la familia real británica, y otros clientes exclusivos, y tres de esos coches llegan a Franco, ¿no? Sí, yo creo que posiblemente estos son los más conocidos por la opinión pública española, porque estos se siguen utilizando y son los que vemos en las grandes ceremonias de Estado que sigue utilizando la casa. Uno de ellos es el que lleva el famoso bollito, ¿no? No sé si tiene un bollito de un balazo. Pues ahí no me dijeron nada, pero siguen tan... Son los que sacan... Sí, los que vemos en las imágenes, bodas, los que se utilizan en las ceremonias de Estado. Uh-huh. Cuando viene un dirigente extranjero a España, un jefe de gobierno extranjero, pues, bueno, un jefe de gobierno, mejor dicho, un jefe de Estado, son los que se utilizan en las recepciones oficiales. Son unos coches también impresionantes, unos Mercedes inmensos, unos Rolls Royce inmensos, uh-huh. y bueno, pues... también se conservan tal y como llegaron aquí en España, que llegaron en la década de los 50. Son coches también muy exclusivos, creo que no llegó a la veintena de vehículos que se produjeron en aquel entonces. Se fabricaron en homenaje a la entonces princesa Isabel de Inglaterra en su 25 cumpleaños. Y bueno, también están blindados, se les ha instalado aire acondicionado, también se les ha cambiado lo que es la tapicería. Y bueno, son vehículos también muy, muy, muy exclusivos, que solo pueden circular a determinada velocidad, porque tampoco están preparados para ir por carretera, pero también con unos motores inmensos, y ya digo, posiblemente son los más conocidos porque son los que se ven en todas estas imágenes que salen por televisión de cuando la familia real se desplaza. Están matriculados con matrículas del Ejército de Tierra. Lo que ocurre es que cuando se utilizan para ceremonias oficiales, se les cambia la matrícula y se les pone la placa con el emblema de la Casa Real. Uh-huh. Bueno, también hay un Buick que pone Buick peculiar, ¿no? Sí, bueno, el Buick 8, este es el que hablábamos antes de que se utilizaba para cacerías de Franco. Este es el que de los asientos giratorios. Luego yo también hablaría de una serie que hay de Cadillacs, creo que es el modelo Fleetwood, que es un modelo ya de los años 70, que son, hay varios, también se conservan. Uh-huh. Incluso cuando se organizan las comitivas con los Rolls Royce, son los vehículos que van detrás para que en caso de que se pueda romper alguno de estos Rolls Royce, le sustituye uno de los Cadillac Fleetwood. Son de los años 70, uh-huh. también unos vehículos muy peculiares, también muy bonitos, se conservan en perfecto estado de conservación. Y ya digo que hay toda una flota de Fleetwood, de Cadillac Fleetwood. También es otro coche típico de los años 70, con motor enorme, con unos consumos disparatados, y que son los que se llaman coches de respeto, ya digo, son los que suelen ir detrás de la comitiva para en caso de que alguno de estos Rolls Royce, que es curioso, cuando yo estuve el día, estuve visitando la sala histórica de la Guardia Real, venía uno de pasar la ITV, y que la había pasado, o sea... Uh-huh. O sea, que encima los tienen que llevar a pasar la ITV, sí, ¿no? Pasan la ITV y todo, ¿no? Y son, ya digo que se mantiene, la Guardia Real realiza un trabajo de conservación magnífico. Oye, ¿y el coche de Barreiros cuál es? Este es un Chrysler LeBaron, que bueno, Barreiros era unos industriales del franquismo, mantenía muy buenas relaciones con el poder y se dedicó a fabricar camiones y coches americanos con... Los camiones eran de diseño español, pero los coches americanos eran con licencia, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el famoso Chrysler 3700 en el que iba Carrero Blanco, cuando cometieron el magnicidio contra él, estaba fabricado uh-huh. por Barreiros, ¿no? Fabricaba coches de la Chrysler, y uno de los modelos exclusivos que fabricó fue este Chrysler LeBaron, que fabricó muy poquitas unidades, los fabricaba por encargo, y entre algunos de los que fabricó fueron dos, concretamente para Francisco Franco. También iban blindados, con teléfono, que por aquel entonces era una rareza. Y a mí me comentaban los oficiales... ¿Teléfono? ¿Y de qué año estamos hablando? Pues de los años... final de los 60... Lleva con teléfono. Este modelo, lo que es el coche, es del 63. Lo que pasa es que aquí en España se fabricó a finales de los 60. Y me comentaban los mandos y suboficiales de la Guardia Real que comentaban una anécdota que no ha podido ser comprobada, pero que parece ser que es verdad, que en una de esas ocasiones iba Franco a inaugurar uno de estos pantanos de los que hablábamos antes... Sí. Y iba montado en uno de estos coches y que en un momento determinado, como iban también blindados y demás, pues salió el chofer, intentó abrir la puerta y que no hubo forma de abrir la puerta del coche con Franco dentro. Madre mía. Intentó abrir la suya y no hubo forma. El coche se quedó completamente bloqueado y Franco se quedó atrapado dentro del coche, ¿no? Y creo que después de varios minutos de intentos desesperados por intentar abrir el coche, que imaginarse la escena, ¿no? Con Franco metido dentro de él, atrapado dentro de su propio coche, ¿no? Nos podemos imaginar como en la cabina, ¿no? La famosa esta película de que no pueden salir una cabina, pues Franco atrapado dentro del coche y que creo que uno de los miembros de su guardia personal llegó a desenfundar la pistola porque iba a recurrir a métodos extraordinarios para abrir la puerta del coche. Ya creo que en el último momento el chofer desesperado, el hombre, hay que imaginarse la situación, pues consiguió abrir la puerta y Franco consiguió salir del coche. Pues yo me imagino esta escena, una mezcla del cortometraje de La Cabina y luego también imágenes que hemos visto muy famosas de Franco pescando o algo, que están ahí todos los que le acompañaban. Sí. Pues bueno, que busque la gente las imágenes por internet, que seguro que le van a parecer curiosas, desde luego. Oye, ¿y el coche que más podemos decir que le gustaba a Franco? ¿Cuál? El coche que más le gustaba, yo creo que los Rolls Royce. Yo tengo un recuerdo personal. Yo era muy, muy pequeño cuando Franco todavía vivía. Uh-huh. Y recuerdo asistir a una final de la Copa del Generalísimo, que se llamaba aquel entonces, lo que es ahora la Copa del Rey de Fútbol. Uh-huh. Y ya, pues, debía ser en los años 70, ya digo, no recuerdo bien porque yo era muy pequeño, y recuerdo verle llegar en uno de estos Rolls Royce impresionantes, ¿no? Y yo creo que tenía afinidad por... Bueno, era el vehículo que más le gustaba. Y luego los vehículos americanos, pues yo creo que también, ¿no? Quizás por esa... uno si repasa la biografía de Franco, del general Franco, pues ve esa sintonía que tenía con el gobierno de los Estados Unidos en todo momento, ¿no? Uh-huh. Y tenía predilección. Es más, en aquella época, pues todo lo americano era maravilloso. Los coches, los supermercados, todo lo que venía de Estados Unidos era buenísimo. Entonces, pues posiblemente también sobre todo los Cadillac, estos que llegaron en los años 70, pues posiblemente también eran sus preferidos, si podemos decir eso. Pero yo creo que los preferidos realmente, quizás por la solemnidad que transmitían, por esa sensación de poder, yo creo que eran los Rolls Royce. Bueno, ya por último, esto cualquier persona que esté interesada lo puede visitar, ¿no? Sí, se puede visitar. Ya digo, esto está en El Pardo, al lado de lo que es el Palacio del Pardo, que fue la residencia oficial de Franco como jefe del Estado. Se puede visitar en el cuartel del Rey. Uh-huh. Y creo que se puede visitar todos los miércoles y todos los sábados primeros de mes. Está abierto al público, la sala histórica de la Guardia Real. ¿Sí? Y aparte de conservar estos vehículos, también tiene un museo muy interesante sobre la evolución de la Guardia Real en España, no solo desde los tiempos monárquicos, incluso durante la República. Uh-huh. Y entonces es realmente una sala muy, muy interesante, muy bien conservada. La verdad es que la Guardia Real ha realizado un trabajo, como decía antes, de conservación y de mantenimiento de este patrimonio histórico, que al fin y al cabo es un patrimonio histórico, hay que verlo así. Realmente magnífica, y sus mandos oficiales y suboficiales realizan una labor realmente encomiable, y cuando va a visitarlo se muestran abiertos al público y a contar todas estas cosas que yo he contado aquí ahora delante de estos micrófonos. Bueno, yo creo que tiene que impresionar, ¿no? Ver todos esos coches juntos, porque son vehículos que, aunque ha pasado el tiempo, lo sigues viendo y sigue impresionando, ¿no? A pesar de tener más de 70 años, algunos de ellos, los coches buenos de aquella época serán buenos antes, y ahora y siempre, ¿no? Yo lo recomiendo, es una visita muy agradable, además el entorno es muy bonito y los coches es que impresionan. Y cuando uno piensa la historia que tienen esos coches, quién se ha sentado en esos coches y lo que han significado desde el punto de vista histórico, merece la pena. Pues si quieren, pueden ustedes visitarlo. Yo me lo apunto para esas visitas que hay que hacer en el futuro, porque, como digo, tiene que impresionar todos esos coches. José Luis Hernández Garbi, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros, y te esperamos pronto para seguir hablando de estos temas tan interesantes que nos traes. Muy bien, ha sido un auténtico placer. Un abrazo. Gracias. En 1898, los últimos soldados españoles abandonan Cuba, derrotados en una contienda que sume a la nación en una crisis de identidad que pasará a la historia como el desastre del 98. Este mes, Despertaferro Contemporánea repasa las operaciones, no exentas de heroísmo, de la guerra contra Estados Unidos que puso fin a los 4 siglos de presencia española en América. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Son innumerables los textos con los que contamos que hablan de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. La información que tenemos es vastísima, pero son pocos los textos en los que hablan de esos periodos de entreguerras, ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, uno fundamental para el germen del otro conflicto. Y es que se acaba de publicar Políticas del Odio, Violencia y Crisis en las Democracias de Entreguerras. Se dice que fue ese periodo pues un laboratorio en el que también estuvo cargado de violencia y rivalizaron la democracia liberal, el comunismo, el fascismo y el conservadurismo autoritario. Para ello, tenemos con nosotros a uno de los directores y autores de este libro, que es Fernando del Rey. Es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Es un libro publicado por Tecnos. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Ágora Historia. Es un placer. Gracias a vosotros. Bueno, como decía yo, siempre se habla de las violencias de... Me refiero en general, aunque tratemos este caso concreto, las violencias de las guerras, pero en ocasiones pues se olvida la violencia que hay en periodos entre guerras, que son el germen de otros conflictos, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente. Y más cuando la Primera Guerra Mundial dejó tantos cabos sueltos, fue un conflicto que se cerró en falso, fue una auténtica crisis de civilización después de un periodo de enorme prosperidad. Y de esos flecos que se dejaron sueltos tras el aparente triunfo de la democracia, pues exactamente así, pero bueno. Bueno, son muchos los que consideran que con la Gran Guerra comienza un periodo de violencia que no empieza a desvanecerse hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta el final y hasta muy al el final, como han puesto en manifiesto algunos estudios recientes, grandes víctimas de esa violencia van a ser sobre todo los alemanes en la posguerra, pero también hay mucha violencia en los países que caen en la órbita comunista, a manos de la resistencia nacionalista, sobre todo en países como Polonia, frente a la dominación comunista, etcétera. O sea, hay muchos... Y luego está la guerra civil griega también, hasta el 49, y todo eso viene del periodo de entreguerras. Bueno, sin duda esta guerra va a suponer un punto de inflexión en lo que a violencia se refiere. Anteriormente a esta guerra, Europa, digamos que, ya nos lo decía, ¿no?, un periodo de, bueno, prosperidad, un periodo de relativa calma, ¿no? Claro, el periodo no solo de calma, sino de un crecimiento económico, te refieres al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un periodo de crecimiento económico espectacular, de avances tecnológicos igualmente impresionantes. Europa estaba en su cenit, la Belle Époque, culturalmente los desarrollos eran también espectaculares, y sin embargo eso desemboca en una guerra absurda que plasma en gran medida, como han puesto de manifiesto algunos estudios recientes, como Sonámbulos o los estudios de Macmillan, como las élites, pues viéndolo en perspectiva, pues dices que se suicidaron, ¿no? Se suicidaron. La llamada decadencia de Europa comenzó entonces. Fue absurdo. Como tras en ese periodo de esplendor derivó a una guerra tan brutal que en realidad respondió mucho al juego de élites, no tanto como se decía en las viejas explicaciones marxistas. No respondió a una crisis del capitalismo, a las rivalidades de las diferentes economías capitalistas de los países más avanzados. No, es sobre todo una guerra que provocan las élites. Pues eso le iba a preguntar precisamente, porque después de ya tantos años de estudio, revisiones, ¿por qué Europa entra en guerra con tanta virulencia? ¿Qué llevó al viejo continente a esta encarnizada lucha? Pues ya digo, es un juego de élites, están las rivalidades imperialistas y tal. Pero esas economías, bueno, es verdad que competían entre sí y tal, el ascenso de Alemania, pero no hay que buscarlo tanto o por lo menos los últimos estudios apuntan a eso, en esas rivalidades económicas o rivalidades imperialistas, la conquista del mundo, etcétera, como una competición entre las élites llevadas también por sus propios problemas internos, el avance o la reformulación del nacionalismo, que había estado ligado a la idea liberal en el siglo XIX y ahora, desde los años 70, es un nacionalismo crecientemente más proclive a posiciones autoritarias, racistas, etcétera, etcétera. Hombre, la responsabilidad no fue exclusiva de Alemania, pero desde luego Alemania jugó un papel primordial en el estallido de esa guerra y sus élites, ¿no? Aunque luego también Rusia pues tenía sus problemas internos que llevaron a alzar al gigantesco imperio, ¿no? Y lo que vino después. Bueno, conocemos ya las implicaciones políticas que tuvo la Gran Guerra en la situación posterior y, bueno, desencadenó después de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿de qué forma va a marcar la Gran Guerra pues en generaciones futuras de cara a conflictos posteriores, ¿no? Jóvenes que vivieron la guerra no de forma directa, pero de alguna forma les iba a preparar para lo que vendría pocos años después, ¿no? Claro, por un lado está la experiencia de los propios combatientes en la guerra. Muchas de las élites que van a protagonizar y de las fuerzas políticas que protagonizan esas tensiones en los años 30, el ascenso del fascismo y tal, son gentes que se han curtido en la propia guerra. Si uno analiza la élite del partido nazi, pues todos vienen de ahí, y no solo Hitler, ¿no?, sino toda esa élite. Pero aparte de la experiencia bélica, que tiene una implicación clara en los países que se ven sumergidos en el conflicto, yo creo que más importante que todo eso es el giro cultural que supone la guerra en, en este sentido, ¿no? El culto a la violencia, el desprecio a los valores liberales, el desprecio a la idea de progreso, el desprecio a la democracia parlamentaria, todo eso genera a derechas e izquierdas unas culturas políticas que van a ser muy propensas a esto que llamamos a la idea del odio, a la consideración de la política como una guerra, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la experiencia del 14 al 18. Bueno, sin duda las condiciones establecidas tras la Primera Guerra Mundial, las condiciones a las que fue sometida Alemania, vemos también ahí en parte de la culpa, ¿no? De lo que ocurrió después, ni mucho menos vamos a culpar por ello, pero sí esa opresión y bueno, pues la pobreza a la que se sumió al país fomentó lo que vino después, ¿no? Pues en gran parte sí, evidentemente. Y no solo los altos costes que le impusieron a Alemania las potencias victoriosas, sino sobre todo los costes económicos, sino sobre todo la humillación que trajo la derrota. Una derrota que además no se trasladó al suelo alemán, fue más bien se firmó un armisticio. En realidad Alemania bélicamente no fue exactamente derrotada en ningún momento, ¿no? Pero que precisamente a la potencia emergente, desde todos los puntos de vista, económico, político, cultural, que venía siendo Alemania desde finales del siglo XIX, se le impusieran tan duras condiciones, sobre todo por la presión de Francia y la humillación que comportó, pues yo que sé, reducir su ejército a la mínima expresión, quitarle las colonias, cercenar o quitarles territorios, etcétera, pues todo eso, el Tratado de Versalles en ese sentido es mucho más importante para entender el ascenso del nazismo en Alemania en los años 30 y la crisis de la democracia de Weimar que la propia crisis económica u otras cuestiones, ¿no? Eso, sobre todo el sentimiento de humillación nacional en un país tan nacionalista y tan potente como era Alemania. Digamos que las potencias victoriosas no fueron generosas con Alemania y eso fue un error mayúsculo. Por eso en la Segunda Guerra Mundial se hizo todo lo contrario, ¿no? Bueno, hay un periodo, como vosotros tituláis en el libro, uno de los apartados, 1929-1933... está perfectamente definido. Haskette pues se estudia muy bien en un espacio microscópico en un barrio de Berlín en las luchas entre las dos grandes fuerzas totalitarias en ascenso que además tenían una fuerte representación en Alemania, los nazis por un lado y los comunistas por otro que se va a plantear ya en la Segunda Guerra, ¿no? Pero todo eso viene de lejos, está latente desde 1918-1919, ¿no? A raíz del hundimiento del Imperio Alemán, el establecimiento de la República de Weimar, el intento frustrado de la Revolución Espartaquista, en fin, todo eso generó unas tensiones, unos miedos, unas reacciones por parte de los sectores conservadores, nacionalistas, etcétera, o ese nuevo fenómeno que es el nacionalsocialismo, más allá de la Revolución Nacional Conservadora, que al final derivan en estos enfrentamientos y se llevan por delante la República de Weimar, ¿no? Que por otra parte fue un buen invento, ¿no? Fue un buen invento y además apoyada en una constitución de las más avanzadas del mundo en ese momento. Bueno, llama la atención, tengo el libro en estos momentos en mis brazos y llama la atención el subtítulo, ¿no? Un barrio rojo en un distrito rojo en una ciudad roja. Pues sí, porque los comunistas, concretamente en Berlín, tenían muchísima fuerza, como en otras ciudades industriales alemanas. Y en ese sentido, el nacionalsocialismo se va a plantear como objetivo ganarles a los comunistas en su propio terreno. Les va a costar mucho, porque en realidad las bases sociales y territoriales del nacionalsocialismo son muy variopintas e inicialmente sus grandes apoyos se encuentran en las clases medias, en el campesinado y no tantos en los obreros industriales. Y sin embargo, también en ese ámbito, a través de una intensísima y muy inteligente movilización, le van a disputar a los comunistas ese terreno y a los socialdemócratas, claro. Que por otra parte se veían minados por los propios comunistas, ¿eh? Los comunistas llamaban a los socialdemócratas alemanes, los tildaban de socialfascistas, dentro de una estrategia absurda y enloquecida, inspirada por la meca del comunismo en ese momento, que era Moscú, ¿no? Y Stalin. Bueno, hablamos de políticas del odio, así se llama el libro de que entre otros es autor Fernando Rey y director, junto con Manuel Álvarez Tardío, Violencia y crisis en las democracias de entreguerras, como también tenemos que hablar de la violencia en las elecciones, ¿no? Sí, este es uno de los capítulos más novedosos a cargo de Roberto Villa, que se ha especializado en ese ámbito y ha detectado la especial importancia y singularidad que puede tener el fenómeno violento, nada más y nada menos que en las confrontaciones electorales, que es cuando se plasma, digamos, en sentido práctico, la idea de la soberanía popular o nacional, ¿no? Que haya violencia en unas elecciones o en los procesos electorales es muy sintomático de las debilidades o de las tensiones que atravesaron aquellas democracias, incluso en aquellos países donde las democracias ya estaban plenamente consolidadas, como eran Estados Unidos, como era Gran Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que hubiera tanta violencia, pues es un buen indicador de los problemas presentes y de los conflictos no resueltos. El caso de España es muy claro al respecto, como el propio Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío han puesto de manifiesto en otro libro que está dando mucho que hablar en las últimas semanas. Bueno, en los últimos años se habla frecuentemente de populismo, unos partidos y otros hablan de populismo. Por aquel entonces Hitler le dio al pueblo o les dijo lo que el pueblo quería escuchar, ¿no? Sí, bueno, el nacionalsocialismo, como otros movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda, pues empleó técnicas que hoy podríamos calificar como populistas. El nacionalsocialismo es un movimiento de masas, es un movimiento evidentemente popular. Y bajo ese nacionalismo intenso, los nazis se cuidaron muy mucho de cuidar a su hueste y de cuidar a su país, ¿no? Cosa que llevaron a cabo incluso en la propia guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando antes de llevar a sus mujeres a trabajar a las fábricas, optaron por esclavizar a 6 o 7 millones de trabajadores extranjeros para que las mujeres alemanas no tuvieran que ir a esas fábricas. Bueno, pues ese es un gesto del típico del populismo nazi, ¿no? En ese sentido, los nazis supieron movilizar muy bien y por eso, y además encontramos en su discurso político y en su práctica, pues muchas de las claves que luego explotarían los populismos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Latinoamérica, con Perón, Getúlio Vargas en Brasil, etcétera, etcétera. Hitler fue uno de los primeros populistas, evidentemente. Bueno, también se habla de violencia, violencia racista, y sobre todo que azota también Estados Unidos, ¿no? Sí, ese yo creo que también es otro de los capítulos más originales del libro, a cargo de Nigel Tauson, donde se nos acerca a un universo con el que no estamos muy familiarizados. Pues hombre, todos hemos oído hablar del Ku Klux Klan, etcétera, pero en lengua española no teníamos al alcance de la mano un estudio pormenorizado sobre el impacto de la violencia política en Estados Unidos, una de cuyas principales manifestaciones es la violencia racial, pero no la única, porque también hay una intensa violencia laboral, muy politizada en los Estados Unidos de entreguerras, como también hay muchas tensiones con la minoría alemana durante la propia Primera Guerra Mundial en ese país. Es decir, que la principal democracia del mundo en ese momento pues no estuvo exenta tampoco de estos problemas, y en concreto la violencia racial es impresionante, las cifras con las que nos encontramos, ¿no? Y no ya solo las cifras, sino lo que plasma, ¿no?, de consideración de la, ¿no?, esta consideración que luego siempre se aplica a los nazis con la Europa oriental, con los eslavos, los judíos, etcétera. Pues bueno, en la principal democracia norteamericana, gran contradicción, existía también ese problema con los negros, vamos. Bueno, y si metemos en una coctelera estos ingredientes, pues la revolución, violencia, religión, guerra, pues nos sale un cóctel molotov, nunca mejor dicho, ¿no? Pues total, sí. Por eso decimos que el periodo de entreguerras, desde esta perspectiva de la violencia, aunque no solo la historia de ese periodo hay que reducirla a eso, pues es muy, muy interesante, porque nos encontramos desarrollos y temáticas relacionadas con la violencia de lo más dispar. Aunque todas tienen algunos elementos comunes, ¿no? Es decir, es una violencia que en último término nosotros resaltamos la importancia del factor cultural y del factor ideológico, ¿no? Y también de la crisis institucional. Es decir, la violencia se va a desarrollar sobre todo en aquellos países con unas instituciones democráticas, representativas, parlamentarias, más débiles. Las democracias más fuertes, aunque no se vieron libres de la violencia, a pesar de todo la aguantaron, incluso en un contexto tan terrible como fue la crisis económica de los años 30, ¿no? Siempre se liga el ascenso del nacionalsocialismo a la crisis económica de los años 30 de forma un tanto mecanicista, ¿no? Bueno, pues esa crisis golpeó muchísimo en Estados Unidos, y tanto o más que en Alemania, y sin embargo, pues no se dieron esos desarrollos perversos que encontramos en el caso alemán, ¿no? Bueno, ¿qué enseñanza debemos sacar? Porque siempre, como decía al principio, nos fijamos en los conflictos propiamente dichos, poco en esos periodos de entreguerras que, como digo, son el germen del conflicto siguiente. ¿Qué enseñanza debemos sacar para futuros años, si es que podemos sacarlo y no cometemos los mismos errores? Ya. No quiero ponerme moralista, y la función del historiador no es adivinar el futuro, pero desde luego cualquier historiador, como puede ser mi caso y mis compañeros, imbuidos de valores liberal democráticos, la principal enseñanza que extraemos es que a la democracia representativa, pluralista, parlamentaria, tenemos que cuidarla como oro en paño. Todos aquellos con discursos simplistas, de carácter populista o del carácter que sean, que ponen en cuestión estas instituciones, no saben de lo que están hablando, o sí lo saben, y precisamente por eso hay que advertir a los ciudadanos de los peligros de ese tipo de discursos aparentemente regeneracionistas que se meten los parlamentos no sirven para nada, los partidos son viejos, no sé qué, no sé cuántos. A los partidos democráticos, a las instituciones representativas y a los parlamentos hay que cuidarlos como rempaños, porque que sepamos es la mejor fórmula hasta ahora que ha inventado por el hombre para encauzar precisamente los conflictos. Bueno, ya para terminar, aunque en los últimos años, afortunadamente, pues ha salido muchísima más información, siempre se ha tildado a los nazis de los más malos, que lo fueron, pero siempre parece que nos olvidamos de los demás, y es que no fue un periodo de unos malos, sino que fue, por así decirlo vulgarmente, un periodo de muchos malos, ¿no? No tenemos que olvidarnos que fue una época donde no podemos decir que no hubo ni buenos ni malos, sino que hubo mucho mal y se hicieron las cosas muy mal, ¿no? Evidentemente el mal existe y el mal alentado por determinadas ideologías políticas es algo que la historia nos enseña que está ahí, ¿no? Y evidentemente no solo fue el fascismo, es decir, la cosa empezó con la Primera Guerra Mundial, empezó con la Revolución Bolchevique. La pregunta es, ¿si hubiera habido fascismos en general o dictaduras militares contrarrevolucionarias si hubiera producido la Revolución Bolchevique? Pues posiblemente no. No es una relación de causa-efecto simplista, pero desde luego son fuerzas que se alimentan, ¿no? Que entran en una mutua dialéctica a partir de la cual se desarrolla todo ese mal, ¿no? Efectivamente el mal no fue privativo del nacionalsocialismo, aunque digamos ocuparan el primer puesto, ¿no? Hubo muchos malos efectivamente en escena, ¿no? Bueno, siempre lo hemos dicho aquí en otras veces que hemos tratado el tema, fundamental para entender la Segunda Guerra Mundial, la República de Weimar y este periodo de entreguerras que, bueno, pues en el cual si no entendemos eso, no vamos a tener la información completa. Si quieren ampliar toda esa información lo van a encontrar en Políticas del Odio, Violencia y Crisis en las Democracias de Entreguerras, un libro publicado por Tecnos, y hemos estado hablando con uno de sus autores, uno de sus directores, que es Fernando del Rey. Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora. Pues nada, como decía antes, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Este mes, Despertaferro Antiguo y Medieval viaja hasta el sitio de Numancia, la más famosa resistencia de los pueblos indígenas a la conquista romana de Hispania. Entre la audacia celtibérica y el carácter depredador de las legiones, Numancia se convirtió en oprobio para las legiones de Roma y en uno de los mitos más persistentes de la historia de España. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Llega el momento de las noticias, la agenda y las novedades de libros. Lo hacemos siempre con Metahistoria. Tenéis una web de referencia que es metahistoria.com, en las redes sociales, @metahistoria.com en Twitter y en Facebook, ponéis Metahistoria en la búsqueda y lo vais a encontrar fácilmente, donde vais a tener pues mucha más información de la que nos dan aquí. Tan solo es una pincelada. Así que damos las buenas noches a Manuel Campos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, David. Nos acerca las novedades, Manuel. En primer lugar, nos habla de Creer y destruir, los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, de Christian Ingrao. Pues sí, este libro, que ha publicado la editorial Acantilado, aborda una visión distinta del Tercer Reich. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a conocer la historia de Hitler, de cómo fueron la subida del Nazismo, cómo llegó al poder y cómo aplicó la solución final y los campos de concentración. Pues bien, este libro se aleja un poco de lo que estamos acostumbrados y se centra en aquellas personas, quizá un poco más anónimas, más menos conocidas, que contribuyeron a que todo el engranaje alemán nazi durante esos años permitiesen, pues desde el Holocausto hasta la subida del Partido Nazi, hasta esa creación de una imagen del Tercer Reich tan importante que vuelve a decir la propaganda. Pues todos estos personajes, esos intelectuales que contribuyeron a este proceso, son los que son estudiados en este libro de Ingrao. Vamos con la segunda novedad, Historia de la piratería, de Philip Goss. Este es un libro clásico que reedita la editorial Renacimiento, que aborda en tono divulgativo y muy sencillo y muy accesible la historia de la piratería. Más o menos cómo llegaban los piratas, cómo crearon, cómo evolucionaron, cuáles eran los códigos de honor. Entonces, que las películas de hoy nos enseñan, nos muestran, pues este libro lo recoge con un tono un poco más científico, pero sin dejar de ser divulgativo. Y en tercer lugar, Historia de la Segunda República, el autor es Ángel Luis López Villaverde. Pues una vez más, otro libro sobre la Segunda República. La verdad es que este es bastante más original, es uno que edita la editorial Silex, y nos ofrece pues los 4 o 5 años que duró la Segunda República en España, las fases que superó, las distintas posturas, los conflictos que se produjeron, y todo ello desde un punto de vista otra vez divulgativo, en el que intenta analizar de forma sintética pero completa todos los sucesos más importantes de la Segunda. Pues ahí estaban las novedades, nos ha acercado Manuel Campos. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Hasta la próxima semana, David. Un abrazo. Y ahora damos paso a Blanca Establés. Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Bueno, pues tú nos traes la agenda y en primer lugar nos hablas de los últimos días de una exposición, Los Pilares de Europa. Esta vez nos vamos a Barcelona, al CaixaForum, porque se acaba, queda ya solo la última semana para poder disfrutar de esta gran exposición de Los Pilares de Europa, que está en la edad, vamos, inspirada en la Edad Media, porque el British Museum ha cedido un montón de piezas, más de 260 piezas, que también ha colaborado el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo Frederic Marès y también el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, se centra en el periodo de tiempo entre el año 400 y el 1500, y es verdad que estamos muy acostumbrados a ver arte medieval en grandes superficies, pero no en las cosas más pequeñitas, así que piezas de primera fila. Pues ya saben, un sitio donde pueden ir a disfrutar y también comienza Foto España. Festival Internacional de Fotografía más importante de España y de Madrid, que cumple 20 años y que nada, va a celebrar este año más de 100 exposiciones desde el último día de mayo hasta el 27 de agosto estará, y con el 20 aniversario se van a hacer muchísimas más actividades de lo normal relacionadas con el arte, con la historia del arte y sobre todo pues con la historia de la fotografía y los avances, que ahora casi todo es digital, pero bueno, seguimos intentando a veces recuperar un poquito lo antiguo. Uh-huh. Y nos traes una noticia, los bombarderos perdidos. Pues sí, dos bombarderos estadounidenses B-25 de la Segunda Guerra Mundial han sido encontrados en Papúa Nueva Guinea. Era un bombardero muy usado en la época de la Segunda Guerra Mundial, del que se llegaron a hacer hasta 10.000 ejemplares, y bueno, fue una batalla muy gorda y toda la zona de la guerra de Japón y Oceanía, y justo lo han encontrado aquí. Estaba perdido pues desde Tokio y desde final de los años 40. Lo han encontrado una asociación que se dedica, llamada Project Recover, que se dedica sobre todo a intentar encontrar todos los objetos perdidos y las pistas de las todas las personas que perdieron la vida en esta zona de la batalla, que se calcula que además que más de 73.000 personas siguen desaparecidas y bueno, están en el fondo del mar y obviamente pues intactos no están, aunque pasa como los barcos, están llenos de flora marina y de vida, pero bueno, van poquito a poco cumpliendo el proyecto que tienen y es una noticia importante. Las noticias, la agenda y las novedades de libros nos lo han acercado Blanca Establés y Manuel Campos de Metahistoria. Ya sabéis que tenéis una web que es metahistoria.com en Twitter, metahistoria.com, en Facebook también están con más información durante toda la semana. Blanca, hasta el próximo día. Hasta el próximo sábado. Lejos de los campos de batalla de Europa, los tercios y otras tropas y armadas de la monarquía hispánica soportaron la defensa de las colonias en las Indias. Este mes descubre con Despertaferro Especiales cómo combatieron, vivieron y se adaptaron los tercios españoles en la América de los siglos XVI y XVII. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Estamos ya en la parte final del programa, antes un repaso histórico a las efemérides. Está el día como hoy, 3 de junio de 1769, para determinar la distancia existente entre la Tierra y el Sol. En Tahití, el navegante británico James Cook observa y estudia el paso de Venus frente al Sol que se produce este día. Y también un 3 de junio, pero del año 1908, en Madrid, Alfonso XIII recibe en audiencia al nuevo emperador de Nicaragua, el poeta Rubén Darío. ...4 de junio del año 1684... el general francés Créqui toma la ciudad de Luxemburgo, defendida por el príncipe Chimbay, al mando de una guarnición hispano-novalona. Y en 4 de junio también, pero del año 1039... en Alemania, Enrique III el Negro es coronado rey. El 25 de diciembre de 1046... será coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Clemente II. Durante su reinado hará frente con éxito a constantes guerras civiles contra el duque Godofredo de Lorena y contra la nobleza de Sajonia y Baviera. ...5 de junio del año 774 en Italia, Carlomagno se hace coronar rey de Francia y Lombardía después de haber asediado y tomado Pavia en lugar de Desiderio. Y el 5 de junio del año 1883, en la ciudad inglesa de Cambridge, nace John Maynard Keynes, economista británico, teórico del capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna, cuyas ideas expuestas en su principal obra, La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, será uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX por la gran influencia que tendrá. ...6 de junio del año 1808 en Valdepeñas, el pueblo se levanta contra los refuerzos franceses para Andalucía, preámbulo de la batalla de Bailén. Y también un 6 de junio del año 1956 fallece en Washington el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham, que descubrió las bellas y espléndidas ruinas de la ciudad incaica de Machu Picchu, montaña vieja en quechua, en una remota y abrupta parte de los Andes peruanos en 1911. ...7 de junio del año 1494... en la localidad española de Tordesillas se firma el tratado del mismo nombre entre los reyes católicos y Juan II de Portugal, mediante el cual se decide el reparto de tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal, con una línea divisoria en el Océano Atlántico y sus territorios adyacentes, permitiendo así el inicio de la colonización portuguesa de Brasil. Y también en 1640, en Barcelona, sucede el Corpus de Sangre, incidente entre un grupo de campesinos y algunos soldados castellanos que precipitó una revuelta y acabó con la muerte de numerosos funcionarios reales. 8 de junio de 1191 en Palestina, Ricardo I de Inglaterra llega a San Juan de Acre para empezar su cruzada. Y un 8 de junio de 1637 en Leiden, Holanda, el filósofo y matemático francés René Descartes publica su discurso del método, donde expone su teoría del conocimiento, liberándolo del autoritarismo y dogmatismo de la escolástica y del despotismo de la religión. Y terminamos con el 9 de junio del año 1815, se aprueba el acta final del Congreso de Viena, que desde el 18 de septiembre del año anterior estuvo reunido, en el que se acordó la nueva reordenación territorial de Europa tras la derrota de Napoleón, tratando de volver a la situación anterior a la Revolución Francesa de 1789. Los procedimientos empleados servirán como pauta en futuras conferencias internacionales, incluso actualmente para establecer acuerdos entre naciones. Y también un 9 de junio del año 1829 en Madrid se crea el Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España. Terminamos con las efemérides y enseguida la despedida. Esto ha sido todo por hoy. Durante estos minutos hemos realizado varios viajes a diversas épocas. El primero de ellos nos ha llevado hasta la Grecia clásica. El historiador David Fernández de la Fuente nos ha hablado de todo lo referente al dios Dionisio y su emparejamiento con Ariadna, las influencias que ha tenido en el mundo actual. En segundo lugar, el periodista y escritor José Luis Hernández Garbi nos ha detallado la lista de coches exclusivos que tuvo Francisco Franco en su poder. Y el último gran bloque ha tratado sobre el final de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras como fue la República de Weimar y la Segunda Guerra Mundial. Hemos charlado con el historiador Fernando del Rey. Estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y en este mismo lugar, en la sintonía de Capital Radio, también a través de los podcasts que nos pueden escuchar. Y en nuestra web, como decía, es donde lo van a encontrar, los enlaces a los 195 programas con este que van ya. Y durante la semana nos pueden seguir también a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, la cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y si nos quieren escribir para contarnos algo, lo pueden hacer a cualquiera de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Nos vamos con una frase de la escritora inglesa Virginia Woolf. Dice así: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.